Desnúdese. Hueco. Trolo. Salí. Caña de pecar, sos trolo. ¡Trolo! No te toco. Hueco. No te toco. Trolo. Ni con una caña de pecar, sos trolo. Trolo. Ni con una caña de pecar, sos trolo.